La poesía es potencial. Su plenitud es palpitante. La noción de obra completa es tal vez una quimera. Un verso no escrito es una pérdida incalculable. Hace tiempo eres ceniza, pero siguen vivos como ruiseñores tus cantos. Después de Calímaco, ¿para qué escribir poesía? Ni siquiera los versos más tristes, ni esta noche ni nunca. Nuestro dolor nunca va a estar a su altura. Así que poemas los justos, poetas los justos, si acaso los que saben callar. Mario Álvarez es uno de ellos. En Fe de Horizonte, publicado por Palinsesto Editorial, este poeta sevillano logra traspasar las fronteras del mundo real para penetrar en un ámbito tan elemental que parece de otro mundo. Fe es, entre otras cosas, un manual de vuelo que aborda los aterrizajes de emergencia sobre un ámbito de desespejismos, los viajes largos a oscuras sobre el mar. Y cito: allí donde no se sabe qué es la tierra o el cielo. Los vuelos en una noche oscura del alma que deja atrás las inclemencias, o como él dice, más allá de ti, de mí. En La palabra en llamas, Ediciones en huida, Álvarez hizo arder el discurso a base de fuego, amigo y danza del juego, ética y estética. La palabra era, al igual que lo es Fe, pura lírica, subjetividad, escritura sobre una escritura que incluye la mirada del otro, que ya se sabe desde Rimbaud que es uno mismo. Y cito: este dolor tan insatisfecho que vamos arrebatando al fracaso mientras bailamos entre sus cenizas. El amor informa y permea su trabajo creativo, no solo el amor erótico, como tú dices, arde, corazón, arde, sino el amor más profundo entre espíritu y divinidad. Mario afirma: yo confieso ante Dios que he sentido y siento. En Negociando el dolor, su primer poemario, se abordaba el desconsuelo de un artista contra el mundo. Soy animal que echa a volar, decía. No soy animal que vuela. La necesidad de escribir una poesía que nos acercara al dolor y al mismo tiempo nos liberara de él. Si no alcanzan las palabras a llegar al cielo y volver, ¿será que hay nombres sin nombre? Allí se hablaba de callar, aunque no un mero estar callado, sino una actitud que nos orienta hacia las cimas insondables de la existencia. Como decía y apuntaba en el prólogo nuestro amigo, el filósofo sevillano Rubén Muñoz. En Fe de Horizonte, este poeta vuelve a unirse a una clerecía de artistas aventureros, una joven aristocracia aérea, que sabe conducir su avión muy por encima de los límites operativos. Sabe que el autor ha de perderse para encontrarse, ha de ir, como él dice, dejándose el alma tras un cielo a medida para empezar de nuevo. A Mario le gusta sentir en mitad de la tormenta respirar al relámpago, caminar por el aire sin cable, sin red. Este piloto se siente a gusto en la imposibilidad de regresar a casa. pero también es consciente de que los nombres no nos dejan comunicarnos, no nos permiten remontar el vuelo. De ahí ese anhelo por alcanzar una expresión libre, a través de unos poemas que reconocen de forma implícita y explícita a Bécquer, a Valente, a Juan Ramón. Una tradición que expresa el horror ante el concepto, su división insignificante y significado, su pertenencia a una tribu. Este horizonte que separa el cielo de la tierra, el mundo de la realidad y el del sueño, es una idea común a esta nueva colección de raíz mística. Solo parece haber una salida: meterle fuego a los nombres, aunque junto a ellos arda el lector y el propio Mario. Ese no lugar resultante será el único lugar donde podamos, y cito, ir disminuyendo el ritmo vital, el pulso hasta el colapso. El único vestido es la desnudez, la única gravedad, el vuelo. Como Mario dice, moriremos terrestres de gravedad extrema. Su esfuerzo por quemar los términos y con ellos la tradición a la que pertenecen, todo aquello que constituye el yo y es ajeno al ser, es en el fondo sinceridad. Solo parece haber una salida: el silencio. Dice Mario, ¿para qué tantas palabras? Escribe: silencio, partícula de Dios. Pero ese Dios al que este poeta sevillano pide, como Bécquer, palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas, es palabra más que palabra, dice Mario, palabra en llamas. La constante fragmentación y el juego de sus poemarios nos piden un lector atento, dispuesto a jugar, un lector dispuesto a arder. Abandónense a la invitación a volar, que es fe de horizonte. Atrévanse a trascender los límites, como él dice, a ir más allá, a latir por encima del latir. En su cielo laboratorio, Mario desarrolla una versión socialista del heroísmo. Él cree que la solidaridad humana es la única y verdadera riqueza. Cuando dice, atrévete a creer, sobre todo si no tiene sentido. Cuando afirma que la responsabilidad mutua, solo el corazón puede salvar lo que queda de nosotros, esa responsabilidad, digo, es la única ética. En estos nuevos poemas de Mario, el mundo siempre queda abajo y es reinterpretado en consecuencia. Tomados en su conjunto, a mí los poemas de Mario me recuerdan un yacimiento arqueológico. Unos se alzan en pie, completamente formados, orgullosos sobre la página. Otros me parecen fragmentos, vitales y vivos e incompletos. Hay que desenterrarlos con cuidado y colocarlos en su configuración más probable. Su poesía no puede ser completa. Pero al igual que sucede con la arqueología, la idea de finalidad suena aquí un tanto impostada. No alude en este caso a lo inalcanzado, sino a lo inalcanzable. Con todos ustedes, Mario Álvarez. Muchas gracias, a José de María por la presentación, muchas gracias a Juan Luis por apostar por este Fe de Horizonte, muchas gracias a Martín de Ediciones en Huida por apostar por los dos primeros poemarios. Dice Juan de Mairena que todo poeta supone una metafísica, acaso cada poema debiera tener la suya implícita. Claro está, nunca explícita, y el poeta tiene el deber de exponerla por separado en conceptos claros. Su metafísica de andar por casa, el poema inevitable de sus creencias últimas, todo él de raíces y asombros. Hace pocos días, escuchaba a Iván Monia, durante una presentación de su Decapitado de Aston, darle mayor preponderancia al poema comunidad respecto al poemario. Tal vez porque, como dijese su admirado Juan Gelman, lo que se intenta toda la vida es escribir un solo poema, uno solo. Sin embargo, siento que poema y poemario no difieren tanto el uno del otro, ya que ambos quizás son solo un fragmento, quizás fragmento de fragmentos. Quizás porque siento que sigo escribiendo ya no el mismo poema, sino el mismo verso, una y otra vez, como si respirase el mismo aire. En verdad, como pude leer en una entrevista a Antonio Gamoneda, la poesía es una prolongación de la vida, y es que sigo sin saber qué es eso de hacer literatura. Seguramente por eso en este proyecto de literatura y vida, que es la poesía, el dolor se me revela como ese sentimiento primordial capaz de aglutinar en torno a él al resto de emociones, o a las tres heridas que diría Miguel Hernández, y que devienen de la fricción entre el ser y la existencia, y en el que subyace la idea de desaparición, despojamiento o vaciamiento de uno mismo a través del amor por y para una poesía, un sentimiento verdadero. Dice el expresidente José Mujica de Uruguay que hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón. Empiezo con un inédito. Deja que se te rompa el corazón contra la obsolescencia programada, el milagro de que aún duela. Aunque seguramente maneje sobre todo este libro, son poemas de todos. A mi hija, para cuando tenga edad de saber sin entender. No temas por lo que vas a sufrir, por siempre y para siempre hasta la iniciación de lo terrible, al pisar en el aire y caminar por donde no hay camino, por donde no se hace huella. Decía Becker que yo soy un himno gigante y extraño, y me gustaría muchas veces poder compartirlo también. A Reyes, con todo mi dolor, si supieras del temblor y del dolor del silencio, si supieras de su sed y de su falta de aliento, si supieras de su voz y de su fe en el desierto, lo indefinido del mar y lo inexacto del tiempo, si supieras del fulgor. Decía Rafael Cansino Asens, cuando pienso lo que he querido ser y lo que soy, ahora que está todo perdido, algo se aleja sin pertenecer a ningún sitio, la sensación de que todavía es verdad. Y ya nada saldrá bien, aunque te convenzas de lo contrario. No somos lo que debíamos ser, quizás sea la muerte la única gran aventura para una existencia accidental de fuego por esta orilla. Y en el principio creó los cielos y la tierra, y a ti, en medio, cayendo. Y te llamó horizonte, porque no perteneces ni a la tierra ni al cielo. Y debías ser todo o nada, amanecer u ocaso, confundirte en la tierra y el cielo hasta no dejar rastro. Si acaso, esa sensación de infinito que marca la diferencia. Y eras sur. Tenías que serlo. A tu lado no existían otros puntos cardinales. Allí donde no se sabe qué es la tierra o el cielo. Porque al final, después de tanto, quisiste ser solo horizonte. Será por ello que se te condena. Atormento a tinieblas, por afasia idiomática o incontinencia verbal, hasta por morir de vida, se nos perseguirá. Por este dolor tan insatisfecho que vamos arrebatando al fracaso mientras bailamos entre sus cenizas. Por el nombre terrible de las cosas. En algún recital, alguien me espetó que cómo podía sentir eso. No, ¿cómo es que tú no lo sientes? Dice Juan de Mairena que poesía, señores, será el residuo obtenido después de una delicada operación crítica que consiste en eliminar cuanto se vende por poesía. Todo lo que no lo es. Y qué fácil es cantar lo que no es, lo que no se siente, lo que no se cree. Ser como un lamento que canta lo que se rompe, lo que sangra, lo que duele, y que sin embargo no se rompe, ni sangra, ni duele. Y qué fácil es ser una verdad que se miente, ser como no ser. Yo confieso ante Dios que he sentido y siento de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y me vuelvo a romper para que no pare de sangrar, para que no deje de doler. Y es que no soy más que madera que está a punto de arder. Arde, corazón, arde. Ayúdame a no pedir ayuda, a vislumbrar el dolor ahora que ardo sin más, más allá de mi dolor. A volver, a no volver, sin un rastro de dignidad. Dice Andrés Suárez en una canción que la gente quiere risas, pero no. No saben de ti tanto como yo. Porque solo el dolor te conoce como te conozco yo. Sabe el dolor de ti, de todo lo que siento por pronunciar tu nombre. Sí, Carmen, porque sin duda nos alcanzará. Cuando llegue el descenso, nos alcanzará la belleza, desde lo más alto de la derrota. Aunque aún no lo sepas, moriremos terrestres de gravedad extrema. A Reyes, ahora que me abandona la ternura. Que la belleza se vuelve quebradiza, que solo el corazón puede. Desde un canto límite abierto de par en par, al borde de la extinción. Salvar lo que queda de nosotros, tan solo lo que tiembla, de todo lo que late. Sí, te he querido como nunca, como siempre. Dice Martín Lucía que me rompo y persisto en la fe de escribir desde la sangre y el vacío, extinguirme una vez tras otra y comenzar desde cero. Qué extraña fe de fracaso, qué extraña forma de vida, la de ir dejándose el alma tras un cielo a medida. La del pájaro abatido, desangrándose en el suelo, y que aún así aletea. La incertidumbre del dolor, una extraña forma de vida, a la altura de las cicatrices, al pretender ser un verso hermoso. Pero para que no me falle el corazón, crece el cielo bajo tierra, las cosas que siento como las siento, siempre en alianza o condena, como un extraño animal que no se siente caer, solo volar. Así que, ¿cómo no creer y sentir más allá de los sentidos si llevas el cielo en la tierra al sobrevolar la caída? Y aunque no levantas el vuelo, no, no pareces caer. Oh Dios mío, si es la tierra la que se eleva al cielo. Y si desciende a la tierra el cielo, ya no habrá cielo que valga. Si no es cielo, arrastre el suelo, el cielo según la tierra, casi a cualquier precio. Porque, ¿cómo no va a doler si sientes que no te sujeta el cielo en cuerpo y alma hasta tocar el suelo? Porque no es la cantidad de cicatrices, sino la profundidad de la herida con la que pierdes el pulso. Así que, para salvarme me suicidaré, cosiendo mis brazos de pasos en falso, de anestesias adicionales, resuelto a acabar mal desde el principio. De vuelta a un viaje del que no se regresa, no significa lo mismo, si no pretendes saltar al vacío. Y es suicida tanta fe. ¿Cómo no sientes el golpe al caer y ya te levantas y andas? Oh animal de fe. Así que recoge la claridad que ha sembrado el relámpago, una luz que no da sombra, precipitarse a lo alto. Soy animal que echa a volar, no soy animal que vuela. Más allá de la tierra, hacia el final del cielo. No, no duerme el animal que fulgurado de sembrar fractales de luz hasta carbonizar sus manos, ciego de claridad, ya solo ve de corazón. Sí, Su nombre es Horizonte. Y esta es su fe. Así que ven. Ven, cielo adentro, que solo tu esperanza de fracaso te separe del suelo. Crecer sintiendo ese verso de Machado: caminante, no hay camino. Así que ven, a desandar el camino, verás que nunca existió y que no había camino, quizás solo caminar, que aquí en la tierra solo un paso del cielo, a un instante de que todo cambie, no hay camino, solo horizonte. Así que ven donde no vienen los demás, donde ya nadie viene. Adéntrate total. Así que ven, porque no hay vuelta atrás. Hay tanta luz que duele respirar. Así que ven a formar parte de ello, a estar allí. Ven a ser horizonte, a separar el cielo de la tierra. Ven a sentir el límite de ir más allá, a latir por encima del latir. Después de todo, nunca fui nada. Quizás tan solo una línea imaginaria. No creía posible este silencio. Palabra ingrávida, desprendiéndose hacia el cielo. Palabra más que palabra. Palabra en llamas. Muchas gracias.